la cuarentena piquetera. Querido diario, ya perdí la cuenta de qué día estamos. Ya no sé si es lunes o sábado. Los días son casi los mismos. No puedo salir de mi casa. Dicen que soy una paciente de riesgo. Mi nieto no me pueden venir a ver. Mi hermana Jolie hace las compras cuando falta algo. Pero ya los kioscos del barrio no tienen muchas cosas. Las cosas se nos vienen acabando y hablan de que esto se va a extender mucho más. El otro día vi que un señor se disfrazó de perro para salir. Si sigue así la cosa, voy a usar las cortinas para darme una escapada a ver a mi nieto. Ayer lo escuché al presidente y dicen que nos van a dar un plan. Mi hija trata de entrar en ANSES desde el celular y no puede. Y encima se nos acabó el crédito. Por suerte, los compas de la asamblea nos traen la comida porque saben que no podemos salir. Y nos pidieron los datos para ayudarnos con todo ese tramiterío. A veces me siento sola. Pero se siente bien que los compas siempre te tengan presente. Radio Las Cabas. 90.3. Frente de Organizaciones en Lucha.